Estamos con Pilar Talmón acá en la seccional segunda porque acaban de detener a Federico Iñaseski. Ustedes estaban allí. ¿Nos puedes contar qué fue lo que pasó, Pilar? Sí, estábamos haciendo unas intervenciones en el hospital en relación a... en apoyo a la que salga la ley mañana, perdón. En un momento aparecen tres policías, una mujer y dos varones, nos toman los datos. A Federico le dicen que estaba cometiendo una contravención porque había intervenido en una parada de colectivo, pero cuando llega la policía él ya no estaba haciendo la intervención, y nos explicaron que cuando esto sucede, por lo general en algunas fechas particulares o en épocas electorales, se hace una contravención y nada más, que iban a llamar al jefe del operativo. Entonces ahí al ratito llega una camioneta, se bajan tres policías más, se dirigen de muy mala manera hacia nosotros, nos increpan y le dicen que lo tenían que llevar detenido a la seccional segunda. Cuando le preguntamos por qué, nos dice: yo con zurdos no hablo.